que te di todo y no te tengo a mi lado. Pero a pesar de todo, aún te sigo amando. Que tus besos en mis labios se han quedado grabados, y por más que lo golpee, nadie podrá borrarlo. Sin importar que tus besos hayan sido falsos, yo te sigo queriendo. No te imaginas cuánto, no te imaginas cuánto. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas, para matar esta tristeza y este vacío que hay en mí. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas, vacío que hay en mí. Sin importar que tus besos hayan sido falsos, yo te sigo queriendo. No te imaginas cuánto, no te imaginas cuánto. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas, para matar esta tristeza y este vacío que hay en mí. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas, para matar esta tristeza y este vacío que hay en mí. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas, para matar este vacío que hay en mí. Y en las noches al mirar las estrellas pienso ser una de ellas.